No tiene cable para micrófono. Parece que la están de a poquito, le están desmantelando el, sí, el boliche. Están desmantelando el boliche. Hacia el final del programa vamos a estar hablando un poquito de lo que va a suceder a partir de mañana, pero estamos en la cuenta regresiva en un viaje donde... Epa. Sí, en un viaje a Posadas, donde en Caballito se reparten crayones para cuando... Sí, sí, para cuando lleguemos. Sí. Bueno, sí. Verdes seguramente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Verdes, si se agotan los verdes serán de otro color, pero... Bueno, exactamente. El tema que dibuje, que marque bien ancho, ¿no? La, sí, el trazo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, será un... Un buen y lindo viaje. Productivo, seguramente. Sí, seguramente. Podemos estar hablando un poco, bueno, mejor. El listado de cosas que había que llevar, aparte bolsa de dormir. ¿De qué se trata el viaje? Digámoslo porque parece que no lo dijimos, perdón. Hablaban de almohadita. Decían una almohadita de esas que son para algunos que son operados de hemorroides. Ah, mirá vos, que sumaba para el viaje. Eso, y puede ser, suma. Vamos a Posadas por el encuentro anual de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí está. En el cual fuimos invitados con Natacha a participar, y no solamente participar, sino brindar junto a Fernando y Eugenia de La Retaguardia, claro, un taller de radio abierta. Así que va a estar el domingo, ya nos confirmaron fecha y hora, después la vamos a estar repasando. Bueno, el domingo va a estar, y hay posibilidades, decime sí o no, Nati, si no me estoy confundiendo, de que algunos talleres y paneles se transmitan por YouTube, así que... Bueno, por eso están vamos atentos. A decir bien los horarios. Iremos difundiendo, llegado, claro, el caso. Exactamente. Vamos a decir bien los horarios porque la gente que no pueda irse a Posada, que es un montón. Una pena, la verdad. Exactamente. No, donde esté, lo van a poder ver y nos van a poder ver a nosotros y además a un montón de compañeros y compañeras que van a estar ahí brindando paneles y talleres en Posadas, en la Universidad Nacional de Misiones, ahí en Posadas, cerca de la Costanera. Ahí va, muy bien. Encuentro que supo ser gran motivador e impulsor de lo que hoy es nuestro programa y nuestra radio, Radio Zona Libre. Una vez que habíamos arrancado con esa radio abierta para denunciar el cambio de cerraduras por parte de la municipalidad en el espacio Luciano Arruga, en lo que hoy es el espacio Luciano Arruga, en el medio de ese arranque con esa radio abierta, dos compañeros que pudieron viajar, Fermín y Cecilia, bueno, pudieron hacerse un montón de herramientas y en un montón de talleres y actividades que participaron en ese encuentro. Creo que no recuerdo la provincia, creo que fue Mendoza, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Volvieron con las herramientas que técnicas y teóricas algunas como para tener más de ellas y para poder ir dándole forma a lo que hoy es este programa de radio y al proyecto que bueno, todavía... Seguimos de a poquito construyendo de tener en algún momento funcionando la radio Zona Libre allí en el espacio Luciano Arruga, en Lomas del Mirador. Correcto. Así que así será. Bueno, tenemos varias cuestiones acá al no final. Me, eso, no, hay, no, hay, no quería tirarte Mario habiendo llegado no, hay, a la hora. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con cosas que fueron pasando durante esa semana, que fueron varias. Hoy hubo un paro de CTA y ATE de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos ahí, vamos a comentar un poquito. También la marcha número 2000 de madres allí en la Plaza de Mayo. Estamos tratando de contactar a algún compañero corresponsal que esté por ahí. Estamos tramitándolo, vamos a ver. Si no, charlaremos sobre eso también, por supuesto. Los dichos del señor Cordera. Bueno, varias cuestiones. ¡Buah! Cumple 90 años el 13 de agosto, dentro de dos días, el comandante Fidel Castro. Varias cuestiones. Yo pensé que de acá al final. ¿Quién que cumplían pensaste? 90 años la mente perversa, podrida, putrefacta de Gustavito. No, esa mente está podrida hace años ya. Sí, no sé si 90, pero... La edad real de su... Pero bastante. Pero no, parece que nos quedamos un cortos con un compañero 90, ¿no? De... Dijo La Plata, hizo una publicación muy buena, ¿no? Que contó cuando lo llevaron a ver por primera vez en la Bersuit, que sus amigos, una banda que escuchaban y que les gustaba. Sería a principios de los 90. Sí, medio de los 90, supongo. Era igual, esto se practicó en Bersuit durante casi toda la estadía de Cordera. No sé, después, pues no... Le perdí el ritmo y aparte particularmente tengo un amigo muy cercano que trabajó mucho tiempo en la técnica de la Bersuit. Pero bueno, este compañero se encontró con la ceremonia de Cordera, que realizaba con Osiquito de Ratón, donde invitaba a mujeres del público a sacarse la remera y el corpiño, ¿no? A pelar, como decía él, sus pechos. Bueno, y el compañero, ¿no? Claro, vio esto, solo alguien que tiene una mente como este compañero lo pudo rápidamente calificar y encuadrar en lo que era casi una violación tácita, claro, de esas mujeres que por tomar esta decisión de subirse a caballito de alguien del público y sacarse las remeras, estaba habilitado de que cualquiera del público las manoseara sin permiso de ellas, claramente, ¿no? Pero bueno, esto es parte de quién es el señor Cordera, que hoy y estos días quiso pedir disculpas en algunos medios, que dio algunas notas con, bueno, él dio notas con su amigo La Nata y lo defendió Pergolini, ya con eso no hay mucho para defenderlo, ¿no? Sí, estaba claro ya quiénes eran La Nata y Pergolini, ¿no? A esta altura, sí, de nuestras vidas. Sí, sí, a veces cuando queremos ratificar sin escuchar lo que ha dicho alguien, que eso ha sido una barbaridad, hay que ver quiénes lo defienden, ¿no? O claro, sea, solamente ver quién lo defiende, ya decir, bueno, lo que dijo, no, nosotros lo escuchamos, por supuesto, pero no hacía falta escucharlo para darse cuenta en la calidad de los abogados defensores de este muchacho, la barbaridad. Y también vamos a tener un espacio bastante grande reservado para esa institución formadora, entre comillas, de periodistas, que es TEA, que, bueno, también hizo lo suyo, ¿no? En todo este despiole y ahí hoy por lo menos rape. Escuchaba la nota que hizo ayer con La Nata Cordera y nada, ya planteaba una dicotomía amplia y total la postura de lo que dijo Ingrid Beck, que fue quien lo llevó a esa charla Cordera, y lo que contaba Cordera, ¿no? Cordera pidió disculpas diciendo que le estaba cumpliendo un rol, como que era un personaje en el cual tenía que mostrarse provocador para generar la repregunta en los alumnos, y bueno, él reconoció que erró el camino y que bueno, que suponía una equivocación, imploraba por sus hijas, y bueno, en algunas cuestiones que lamentablemente se acordó un poco tarde, pero bueno, si es tema del día lo profundizaremos más, sí, adelante, sí, ¿no? Puede haber algún, sí, audio, sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Así que bueno, esto es Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás escuchándonos por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Y una vez más estamos expropiando el estudio de Víctor Basterra. Recordarte que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, por @rzonalibre, y si no, por nuestra página, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook. Así que, sin más, vamos a ir con un tema. Ok, ahí vamos, Nati. We'll be right back.

de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. ahí voy a estar yo. No yo, familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre. No me estoy escuchando yo. No sé si tengo bajo esto. Hola, hola. Ahí va. ¿Ahí te escuchás? Sí. Muy bien. No, bueno, yo me voy a subir un poco. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, te dijimos bueno justo. No, es como que está la pelota ahí picando y sí, todos la quieren... Y la quieren agarrar. Está bien. Bueno, yo ayer... igual no estoy para meterla, estoy como para salimos, sacarla de la cancha. Tipo, ¿cómo se llamaba el personaje este de fútbol que hacía Fabio Alberti? No recuerdo. Fabio Alberti. El que hacía Fabio Alberti. El fútbol, Capuzotto. Fabio Alberti. Capuzotto. Pedemonti. No, Capuzotto era Pedemonti, sí. No, ninguno de los dos era Pedemonti. Pedemonti era otra. No, Pedemonti estaba en Todo por Dos Pesos. No acuerdo el nombre del actor. Pero Capuzotto era Fatigati. Pero después estaba Ever Ludueña, que era defensor. Ever Ludueña, sí, pero, es el que pegaba para adelante y para arriba. Claro. Era rubio. Exactamente, pero Fatigati me mezclamos todos los personajes de humor de fútbol. No importa. Bueno. Con los actores, ahí va. Bueno, ayer... A ver. Estoy hablando con nuestra querida compañera operadora Natacha, que está preguntando algo y yo. Laburando a diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Y nosotros la verdad no le hacemos las cosas más fáciles porque le mandamos las cosas a otro lado. Yo lo estoy buscando. Lo estoy buscando lo que mandamos. Me parece que sí, Me parece que sí. A ver, ahí lo busco. Esto es. Están participando nuestros oyentes de una reunión de lo que es la producción, claro. Lo que es la producción. A ver, no lo encuentro acá, ¿eh? No encuentro. No. Bien. Tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Que es ni más ni menos que algo con lo que nos amanecimos en el día de ayer, pero que había sucedido hace un rato largo ya, lo que pasa es que había permanecido oculto, que fueron las declaraciones impresentables de Gustavo Cordera, ex cantante de La Bersuit, y que ahora hace rato ya que se desempeña como músico solista. Él fue invitado a una suerte de, no sé si entrevista, pero como una conferencia de prensa, ¿no? Vendría a ser. Es algo que en las facultades de periodismo, o escuelas de periodismo, para decir bien, se suele hacer, que los profes tratan de conseguir alguna personalidad que trabaje en el medio o algún artista para que los alumnos practiquen y pongan en práctica lo que les enseñan con respecto a las conferencias de prensa y demás. Y bueno, en este contexto, Entea Arte, creo que se llama. Exactamente. Estaba participando Corderil. Exactamente. Gustavo Cordera fue invitado a Entea Arte, que depende de TEA, que es una facultad que supuestamente forma periodistas. Y en este marco emitió unas declaraciones bastante, bastante impresentables. No quiero decir polémica, porque polémica no tienen demasiado. Es como un lugar, ¿no? De... O no sé, esa es la idea que tal vez me hice durante todo este tiempo, ¿no? Como TEA, como un lugar como supuestamente progre, ¿no? De la formación periodística, ¿o no? Sí, es una escuela de periodismo que, si bien ha sacado de todo, no, en su... A ver, es una... un inicio formativo de periodistas que después marcaron alguna tendencia durante, hasta el día de la fecha. Muchos de ellos trabajan en los medios como periodistas... políticos, investigadores y demás, de los que supuestamente mejor llevan adelante las virtudes periodísticas, y que en realidad se quedaron en lo dicho, porque la verdad que hacen falta mucho la palabra. Pero bueno, en un momento, en un principio, salió una camada de alumnos que terminaba trabajando en los grandes medios, y eso le dio cierto prestigio, porque era como la escuela de los tipos que laburaban el buen periodismo en los medios tradicionales, ¿no? Por claro, lo que yo, un amigo mío bastante grande, que en un momento fue editor de una revista no muy importante y no muy conocida, siempre me comentaba lo mismo, que cuando le pedían, venían algún periodista de TEA, derivado del dueño de la revista, decía lo siguiente: si vos a un alumno de TEA o a un egresado de TEA le pedís una crónica o le pedís una nota periodística, el tipo te va a hacer una crónica y una nota periodística exactamente bajo los parámetros que la academia dice que es una nota periodística o una crónica, etcétera, etcétera. Ahora, tal vez se le pasa por enfrente Leopoldo Fortunato Galtieri y no sabe quién es. Digamos, no todos son así, sabemos. La directora de TEA, hoy por hoy, es Ingrid Beck, que... fue una de las fundadoras de la revista Barcelona. Claro. ¿Sí? Y la directora de TEA Arte, si no me equivoco, se llama Paula Jiménez. La estoy buscando, estoy ratificando eso acá en Facebook. Sí, se llama Paula Jiménez. Paula Rodríguez, perdón, le cambié el apellido. Paula Rodríguez, que es la directora de TEA Arte, que es el espacio que invitó a este señor Cordera a dialogar con los alumnos en esta suerte de simulacro de conferencia de prensa, ¿no? que hicieron. Lo que sucedió fue estas declaraciones bastante impresentables de Gustavo Cordera, hablando de cuestiones que tenían que ver con chicas de 16 años que tenían ganas de tener relaciones sexuales y él tenía que hacer algo. Estamos buscando las declaraciones para no decirlas nosotros y que salgan de la boca de quien las dijo. Se lo consultaba por esta esta por suerte empoderamiento que está viendo en algunas mujeres, o que por lo menos salió a la luz este año, en poder denunciar lo que vivieron con algunos la palabra ídolos les queda un poco chica tal vez, pero con algunas estrellitas de rock. Y en ese contexto, hablando de lo que era el cantante del otro yo, lo que es el cantante del otro yo, y lo de Miguel Popolo, el cantante de la hora que quería ser Chau, y las denuncias que recibieron, en ese contexto contestó y dijo esas barbaridades. Sí, ¿querés escucharlo? Sí, al... este no, nada mejor. No necesitó que una mujer lo saque, no lo escrache, digamos, no se, no, ahora, se auto-escrachó. Exactamente. Ahora vamos a comentar cómo llegó. Escuchemos el auto-escrache. Cómo llegó, entonces. Pero vamos a escucharlo a Cordera. La evolución es como si fuera un curso. Si yo hiciera un curso de drogas, dirían, bueno, vamos a empezar por el porro, chicos. Después sigamos con el ácido lisérgico. Ahora que sos bastante grandecito, si querés un poco de perversión, querés conocer todas tus pasiones más oscuras, bueno, vamos a tomarnos un par de virulos. ¿Y si alguno te dice no quiero? ¿No me da miedo? Ningún problema, tengo muchos amigos que no, que le tienen miedo. Tengo muchos amigos que tienen miedo. Para mí, ¿y qué es tener 30 años o 13? Vamos a reflexionar sobre eso. Yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13. Para mí no es mierda el sexo. Yo te puedo amar a los 13 años. Te puedo desvirgar como nadie en el mundo. Como nadie en el mundo. ¿Y qué? ¿Y sabés qué pasa un juez? Va a decir, es un hijo de puta, abusó y todo. Abusás si hay violencia, si sos un tipo odioso, si sos un tipo que no tiene corazón. Pero si tenés corazón, si tenés alma, si tenés amor para dar, se lo das a quien sea con la edad que tenga. Y entonces, ¿no es abuso estar con una mujer de 90 años? A mí me encantaría tener sexo con una mujer de 90 años. Es una experiencia que nunca tuve. Me encantaría. ¿Por qué? Porque creo en mí, no es basura el sexo. Yo no estoy dando basura. No me gustaría matar, por ejemplo, una mujer de 90 años. No me gustaría lastimar psicológicamente una mujer de 90 años. No me gustaría prevalecer sobre una persona y violarla, a no ser que esa persona me lo pida. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay a gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Bien, este es un fragmento, ¿sí? Él después habla de cuál es el problema de estar con alguien de 16 años que tiene la concha caliente. La aberración de la justicia. Exactamente. O de 13. Bueno, arranca claro, de 13 y arranca después de 13, termina 16. Después él habla más adelante de que no cree en las leyes del hombre, sino en las leyes de la naturaleza. No cree en las leyes del hombre y de la naturaleza, salvo en el momento que tiene que firmar un contrato y claro, quedarse con toda la mosca. Sí, pero bueno. Explícame ahí dónde está la ley de la naturaleza. Sí, ¿no? sí. Habla de la moral. Como decías bien, Dani, con respecto a lo de la de 13 años. No hace falta agregar mucho más porque no. La verdad que es, Cordera se ha enterrado solo. Yo creo que Cordera esta no va a salir tan fácil. Pero aparte la perversidad del relato, ¿no? En una de las cosas, yo había escuchado recortado y la verdad que está bueno lo que pudimos reproducir acá. En un momento dice que una mujer puede pedir ser violada. ¿Cómo se pide ser violada? O sea... sí, la verdad nos quedamos medio sin palabras. Sí, sí. Sí, dice, es una suma de cuestiones. Digo, uno que trabaja también... a mí me toca trabajar con chicas de 13 años, ¿no? Y él en un momento dice... mientras no le crees problemas psicológicos, un tipo de 50 con una chica de 13 es muy complejo, ¿no? Pero me parece que es bastante coherente en su perversidad, ¿no? Porque, claro, creen las leyes de la naturaleza, es eso, ¿no? O sea, que no haya, ¿no? Nada, es naturalizar la cultura de la violación, digamos, ¿no? Creer en la ley de la naturaleza. Sí. O sea, no hay ninguna mediación cultural, ¿no? Que te impida ver eso como algo absolutamente perverso y violento y nada, problematizarlo, ¿no? Y decir, bueno, loco, nada. Ya de por sí. Es una niña. Ya de por o sí, es una mujer que dice no. Ya de por sí sus palabras son machistas en el sentido de que ¿qué potestad, qué poder tiene él de saber que la otra mujer necesita tal cosa para tener sexo? Tal cual. O que él diga, en realidad no él, todo, la mayoría de los hombres diga o piense qué es lo que la mujer quiere. Tal cual. O qué es lo que necesita. Sí, sí, sí. No. A bueno, mí me parece que lo mejor de todo esto es la cantidad de famosos que vi hoy a la tarde antes de venir para acá en la tele en un minuto diciendo a Cordero no lo escucho nunca más. Sí, te estoy hablando de Betiana Blum, te estoy hablando de actrices de primera línea, Digo, ninguna. Solo eso es lo más triste de toda esta situación. Que todas las mujeres que entrevistaron actrices estaban por la negativa en el sentido de lo que dijo. Ahora lo entrevistaron al boludito, perdón la expresión, pero me calenté mucho también. Al chico este que está en Fox, que no me sale el nombre, que es ese cancherito. ¿Periodista deportivo es? Germán Pawlowski. Sí. Bueno, ese chico, sí. Uf. ¿Otro más? Otro más que no voy a ver nunca más en mi vida ni que quiero verlo. Digo, está sacado fuera de contexto, es un gran artista. No hagamos leña del árbol caído. Sí. Claro, porque vos tenés un miembro que te cuelga entre las piernas, no tenés otra cosa, a vos no te violan en la calle, a vos no te pasan un montón de cosas que nos pasan a las mujeres. Y aparte, esa cuestión de mezclar también en los argumentos, nadie está discutiendo el estatuto artístico de Cordera, no me interesa discutirlo. No me interesa discutirlo, estamos hablando de otra cosa, y ojalá, yo deseo muchísimo que Cordera sea un cadáver artístico. Totalmente. Yo lo deseo, es un deseo muy grande que tengo, sí. Porque lo merece, lo sí, merece. Tal cual. Y por otro lado, me es el repudio de acá. Sí, hasta sí. La verdad que sí. Que se vaya. Exactamente. Pero quisiera agregar también al listado de impresentables que entraron en este diálogo perverso con este sujeto Cordera, ¿no? Aparte de Pergolini y La Nata, Siccioli también, o Siccioli, como cuerno se llame. Siccioli. Fue el primero como en darle aire. Martín Siccioli. Y ayudar a que siga naturalizando nada, todas las barbaridades y violencias que salieron de su cloaca llamada sí, Boca. Es un el caso Cordera, por decirlo de algún modo, es algo que tiene varias aristas y que todas hay que mencionarlas al menos. No sé si analizarlas porque no me va a dar el tiempo, pero digo, Siccioli, La Nata, Pergolini, ¿sí? Estos tres pseudo periodistas que salieron a bancar a Cordera con estos argumentos, ¿no? Se lo sacó de contexto, ¿no? Pidió perdón. Pergolini decía, pidió perdón. Qué sé yo. Sí. Hay mucho, digo. Tal vez algún genocida en algún momento haya perdido perdón. Por eso, digo, el perdón no te exime de responsabilidades. Se lo lleva el viento, ¿no? Claro. Pedí perdón, sí, pero lo que dijo fueron barbaridades. Sí, la violación es lo que perdura, ¿no? En el cuerpo aparte de no dijo toda la hasta que se muere. Si bien acá hemos dicho varias veces que los discursos y los micromachismos también alimentan todo esto, pero no es que Cordera dijo, las mujeres están para lavar los platos. Es terrible también, pero no es lo mismo que decir que hay mujeres que necesitan ser violadas y que una chica de 13 años puede ser desvigada por él porque tiene mucho amor para dar. No es todo lo mismo. O sea no. Hay cosas de las que se puede volver y hay cosas de las que no se vuelve. Y habla de esto, perdón, Rodríguez, te piso, pero cuando habla de esto de los 13 años me hizo acordar a la nota de Pertusi que le hicieron hace pocos meses atrás. Hace muy poco. Resurgió hace pocos meses, sí, pero que era de hace mucho. Era hace mucho. Con lujo detalle de una vez que iba en el subte y que vi una y se acercó que una hermosa una bestialidad, la verdad que sí. No indescriptible, digo. También pasa esto que hoy también después Malena Pichot también lo decía, es que esto, si hubiera sucedido hace, 6-7 años atrás, no hubiera quedado ahí. Sí, tal vez no hubiese sucedido. Bueno, las declaraciones de quien vos decías recién, del ex cantante de Ataque, fueron también bastante, bastante fuertes. Y sin embargo, en su momento no hubo demasiado revuelo, ¿no? Pero además de Cordera, que es el autor de las palabras, de Pergolini, de La Nata y de Siccioli que salieron a bancar, de Pawlowski, también hay que hablar un poquito de una institución como TEA que en principio, lo primero que hizo fue matar al mensajero, ¿sí? Porque para el que no está al tanto, todo esto salió a la luz por el valiente laburo de un pibe. Tal cual. ¿Sí? Un joven estudiante. De un joven estudiante de TEA, llamado Jonathan, no tengo acá el apellido, pero no hace falta. Llamado Jonathan, o sí hace falta para, digamos... Reivindicar su laburo, exactamente. Ya lo vamos a buscar y lo vamos a decir. Total, tenemos tiempo hasta las 9. Un pibe que estuvo presente en ese simulacro de conferencia de prensa, que se guardó esto durante un tiempo haciéndole mucho ruido y que finalmente decidió publicarlo. ¿Por qué se lo guardó? Porque salió a decir TEA que el contenido de esas charlas es un contenido que no debe hacerse público, y eso contenía el comunicado de TEA, el primer comunicado, que decía que más allá de que los dichos de Cordera eran repudiables, no debió haber sido público ese contenido que compartió este muchacho valientemente, y salió a repudiar. E incluso en algún momento se habló de sanción hacia el muchacho, sanción hacia este pibe, por parte de la institución. Jonathan Dallinger, exactamente. Jonathan Dallinger salió a decir esto, muchos salieron a bardearlo también, hasta que no apareció el audio a respaldarlo, muchos ponían en duda lo que comentaba, como si tuviera un encono con Cordera, ¿no? Y lo pasa, tiene un perfil metalero. Tiene un perfil metalero, exactamente. Entonces lo primero que se pensó fue que era alguien que odiaba a Cordera. Exactamente. Por hippie sucio. Y claro. Entonces le pegaron por ese lado. Siempre es mejor matar al mensajero que... Sí, me parece que parte, digamos, quienes estudiamos comunicación hemos participado de estas prácticas. Y claramente, en realidad se dan en un carácter privado, no son públicas, porque lo que se busca es lograr, a ver, las personalidades, tanto artísticas como los periodistas que pueden participar de estas charlas, no hablan abiertamente con cualquier persona. Si uno como periodista no genera un vínculo con el entrevistado, que previo, hasta muchas veces previo, después no puede lograr una buena nota y una profunda nota. Entonces lo que se busca es que al invitado se le da esa protección de que es un carácter privado para que pueda hablar más libremente con los alumnos. Y en el caso de Cordera, como bien decíamos en el principio, quería justificar en el programa de La Nata de que a él le piden de que cumple un rol de alguien provocador para generar la repregunta de los alumnos. Que también hay que decir que, bueno, este chico terminó después publicando lo que pasó en esa charla. No hubo mucha repregunta. Hay una alumna que le comenta algo, pero no. Como que en el momento costó procesar a la gente que estaba ahí lo que estaba diciendo y lo que estaba pasando. Pero en el contexto que vimos, creo que, como bien decía Natacha, esto hace 6 años, 7 años atrás pasaba desapercibido como una nota más. Y en el contexto en el que estamos viviendo, y por eso afectó de la manera que afectó a este chico Jonathan y lo terminó publicando, claramente no era por caerle a Cordera o por darle un palazo, pero es una manera más de visibilizar toda una cultura y una conducta que hay por un montón de artistas, un montón de gente famosa, por llamarlo de alguna manera, sí, que tiene estas prácticas. Lo de Cordera, la verdad que para quienes tenemos un halo de conciencia, hablando ya de lo que comentábamos al principio de su famosa canción Versetero Chiquito de Ratón y de todo lo que han hecho, Cordera seleccionaba mujeres desde el escenario, que sus plomos las llevaban para atrás del escenario. Eso lo hizo siempre, ante la mirada de cualquiera que estuviera en sus recitales. Entonces, la verdad que no me sorprende para nada, y me agrada por él y por su incendio artístico. Que su autoincendio, fue como, sí, una inmolación. También, hablando de verdad, que empiece a revisar, no solo por lo que dijo Cordera, pero realmente escuchar a Cordera solista, es más sano pegarse un martillazo en la entrepierna. La verdad que se están haciendo un favor todos los que están indignados por la misoginia de este tipo. Escuchen los antiguos, viejas. Y me parece mucho más sano. mucho más sano. Pero bueno, nada, me parece que estos tipos están siendo comidos por sus propios personajes y son parte de una máquina de perversión que de un halo también, de una cultura enferma, del reviente, de esto tiene, esto está relacionado claramente con la noche, la falopa, con el falso rock, con la falsa movida musical. En lo que escuchábamos, ¿no? Aparecía hablando livianamente de todo eso, ¿no? Del consumo aproblemático de él quiere explicar después, ¿no? En el programa de la nata quería explicar de qué era el rol que estaba cumpliendo y por eso iba tratando de subir el tono porque veía que no había una reacción en los jóvenes y que en ese afán se equivocó. Eso también es. Me parece que también habría que focalizar en eso, ¿no? ¿No? En su modo de hablar, ¿no? Aproblemático, ¿no? Del consumo de sustancias, ¿no? Destructivas, ¿no? Que para él, ¿no? Lo vive como algo natural, pero para cualquier pibe de barrio, no sé, pobre, humilde o de clase trabajadora, nada, consumir, no sé, ese tipo de sustancia lo lleva a consumir cosas más destructivas. Lo que sea, creo que nadie tiene que sea bebidas alcohólicas, sean drogas, digo, es un camino que es personal. En todo caso, habrá que buscar. Cerrar el pico, ¿no? Como para cualquier cosa que uno da en la vida, hay que buscar las mejores personas que uno tenga alrededor. Para lo que sea, ¿no? Y no necesita ningún consejo de ningún personaje como... Sí, ningún pomel... Sí, un aparato pomelístico, ¿no? En este caso, violín también. Sí, creo que esto termina saliendo a la luz, no porque sea privado, ¿no? La conferencia que estaba dando para los alumnos, sino que es realmente quien es él. Y digo, nada, si sale este cuestionamiento social que hasta las hijas se sorprendieron y contaba que lo llamaba, ¿no? Y bueno, la verdad que... Que se encargue de no hacer más declaraciones públicas, que se guarde y bueno, que reviva todo lo que tenga que vivir en su vida y que cargue con la mochila que tenga que cargar por todo lo que hizo y todo lo que habrá hecho, ¿no? De una, así. Exactamente. Mucho más para decir este muchacho no hay, así que vamos a dejarlo ahí. Seguramente va a tener mucha más repercusión lo que sucedió. Pero nada, digamos, tener en cuenta también. Lo que hizo Tea, que en principio no repudió a Cordera, sino que. Y que además, si este pibe no se animaba a publicarlo, Tea se hacía la boluda, ¿no? Porque ahí, al lado de Cordera, estaba Paula Rodríguez, que es la directora de Tearte, y había otra adulta más, también, por decirlo de algún modo, otra profesora, lo que sea, de que no dijeron nada. Que aparte se le escucha en el video que. No dicen absolutamente nada. O sea que a no hacerse los boludos tampoco con esto. Tal cual. Vamos con un temita, no, seguimos aquí. Debate abierto. Pero bueno, también esto. Nada. Me parece que para cerrar un poco, más allá del personaje, me parece que esto por algo está pasando lo que está pasando con todo lo que está saliendo a la luz. Sí, tal cual. Y a estos tipos hay que condenarlos y hacerlos mierda. Y no escucharlos y hagamos valer como público que consumimos música, que nos gusta el arte, para toda la gente que nos está escuchando, esa herramienta que tenemos. Realmente sí. Transformémoslos en cadáveres estos. Sí, estos una. Hay demasiada pedorros. Música para escuchar. ¿Por qué escuchar un sorete que naturalización? Y también empecemos a la cultura de la violación. A replantearnos nosotros que no necesitamos que esto salga, solamente que esto se hable cuando sale algo público. ¿No? Sino yo creo que el próximo Cordera que aparezca en una conferencia de prensa tendría que ser cagado a palos por todos los que están ahí. Sí. Alguien que diga una barbaridad en público o que participe de estas ideas y de estas acciones. Y bueno, tomemos acción directa en ese momento. Sí, después publiquemos que lo cagamos a palo porque dijo estas barbaridades. Sí, oídos sordos, ¿no? Al discurso derechoso, ¿no? Que dice que el scratch es violento. Violento. No, no. Violencia es la violación hacia las mujeres, violencia. Fueron la de los genocidas, violencia la de los policías torturadores y asesinos, esa violencia. Exactamente. De lo cual los derechosos nunca hablan. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos.

primeramente hemos hecho un tema que se llama Yuta, sos cana, cana, policía, cana, Yuta, sos botón, hijo de puta. Policía, sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta. Policía, sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta. Policía, sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Yuta, Yuta, hijo de puta. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Seguimos con internacionales, Rodrigo. Del audio de Fidel, que no es el Fidel Nadal que estamos escuchando, no, sino no. El de... El Fidel Póster, el Fidel Castro. El Fidel Castro. Escuchábamos antes de la, ¿no?, del Punky Capusotto a David Gilmour. de los marrones. Where We Start era el tema que escuchábamos. ¿Cómo? Maravilloso. No me descansé, no es tan bueno mi inglés. Te salió bien, ¿eh? En serio. Where We Start. Bien. Salió bien. Bueno, ojalá, Victor, que me vaya bien. You got a lesson number one. Bien, vos sabés que hoy en los 80 estudiaba a la mañana temprano para ver en... Olvídate. Lo que era el viejo Canal 13, las lecciones de Víctor. Sí, no, mirá lo que nos entera. La hija de Obama estaba justo para internacionales. Estaba fumando un caño. Está hablando del faso, la hija de Obama. Mirá qué grande, wow. Mirá vos. Bien, Obama Girl, Polémica, dice. ¿Por qué polémica? En Estados Unidos, que es el país más liberal del mundo, que cada uno hace lo que quiere. Es el programa de Víctor Humo Morales, ¿qué querés? Víctor Humo, ahí. Ayer Víctor Humo. Víctor Humo. Víctor Humo hablando de la marihuana. Ayer Víctor Humo se mandó un par de cagadones, me comentaron con respecto a lo de Cordera, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. Fue otro más. Fue otro que dijo un par de gansadas. Mirá. ¿Cómo lo dejamos afuera? Mirá, te voy a decir. Sí, apaga la luz. Vámonos. Ya está. Bueno. Ah, estaba diciendo que la marcha de hoy ATE llevó gente de organismos sindicales internacionales y hablaban en inglés y lo traducían. ¿Sí? Hablaban en inglés porque nadie entendía un joraca y lo traducía. Tienen plata. ¿Viste? Tienen plata para pagarle a los yanquis y a cosas y a otros no. Pero bueno, garpa más. Tenemos que empezar a... Ahí va. ¿Sabe? Mira, para que lo quieras más a Víctor Humo, acá un amigo colocó que a Víctor Humo se preocupa más por el contexto y porque se rompió el código de confianza. Eso es lo que dijo Víctor Humo. Bueno. ¿Cómo? Sí. Lo preocupa que se rompió el código de confianza al trascender esas palabras, ¿no? ¿Qué? ¿Por lo que pasó en TEA? ¿El código de confianza establecido internamente? Exactamente. Ah, parecido a lo que había dicho Galende cuando fue el scratch de los jóvenes en CQC por visibilizando la desaparición de Luciano. Y es de la misma escuela. Es la misma escuela, Galende, Víctor Hugo, están ahí cerca. Los alcahuetes de ayer y de hoy y de siempre. Exactamente. Bueno, estamos con internacionales. Quería recomendar una nota que salió hablando de Trump, que salió, porque yo le quiero pedir perdón a los kirchneristas, a los cristikirchneristas, a los fanáticos, a los conversos, porque yo leo Clarín, leo la Corpo. De vez en cuando. Epa. Sí, tengo que hacer esta confesión. Espero el repudio cuando salga en la bicicleta. Si quieren pueden venir a buscarme con antorchas, bueno, y todo lectura, eso, porque me la aguanto. No podemos esperar otra cosa que una lectura crítica. Exactamente, no, tuya, ¿no? Como también leo críticamente el Tiempo Argentino, ¿no? Y Página 12. Por supuesto. Pero bueno, salió una muy buena nota, realizada por la periodista Marina Aysén, que fue una corresponsal que viajó a Estados Unidos, o sea que no es una, muchas veces hay diarios, no solamente Clarín, que reproducen notas de diarios estadounidenses o diarios extranjeros que son hechas especialmente para, o son hechas especialmente para Clarín, o son hechas para el diario y se pide autorización para reproducirlas. Pero en este caso se trata de una chica, una periodista, que fue hasta Estados Unidos, se fue hasta Pensilvania y realizó una nota muy, pero muy buena sobre la Estados Unidos profunda que muy pocos conocemos, tratando de explicar el fenómeno de Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump tiene chances en noviembre de convertirse en el presidente de los Estados Unidos con ese discurso tan, pero tan terrible que va sumando semana tras semana nuevas impresentabilidades? Bueno, uno al leer esta crónica, que no es tan extensa, así que uno la puede leer tranquilamente, se llama, la puede buscar, El fenómeno detrás de Trump, blancos, pobres y enojados. Y es una nota muy interesante sobre cómo en la Estados Unidos profunda, los que fueron todos estos años de Obama, no significó un crecimiento económico. Hay mucha pobreza. Muchos ciudadanos y ciudadanas que están viviendo con algún que otro subsidio estatal que no les alcanza, con poco trabajo, con trabajo donde trabajan 10, 11, 12 horas por día, reducción de plantas empresariales, por ejemplo, en la Harley Davidson y en algunas empresas más de esta zona de Pensilvania, y cómo este estado de Estados Unidos, que por el sistema electoral complejo que tiene este país, del norte de América, puede ser clave en la elección de noviembre. Y si allí Trump, que nadie duda que va a ganar allí en Pensilvania, saca una diferencia muy grande, puede terminar siendo un factor determinante en lo que tiene que ver con la elección frente a Hillary Clinton en noviembre de este año. Falta realmente muy poco para noviembre y para que se disputen entre demócratas y republicanos, como vienen haciendo por los siglos de los siglos, la presidencia de Estados Unidos. Bien, hablando de Trump, sí, estoy buscando aquí, Trump, aquí estamos, nos quedamos en Estados Unidos, sí, no para hablar de Trump, sino para hablar de archivos desclasificados, sí, de Estados Unidos, que la Casa Blanca entregó al gobierno argentino, alrededor de la última dictadura militar. ¿Qué muestra esto? Que Estados Unidos estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en Argentina. Sí, recordamos que el presidente durante esa época, la época de la última dictadura, era Jimmy Carter, que supuestamente era un presidente que estaba comprometido con los derechos humanos. Sabemos que eso es todo un chamullo, pero muestra que ya no solamente en el año 77 Jimmy Carter estaba al tanto de lo que sucedía por intermedio de la CIA, por la Agencia de Inteligencia Estadounidense, sino que también hablaban de un número de desaparecidos bastante, bastante más grande de lo que está diciendo el señor Darío Lo Pérfido, ¿no? Y de lo que se dice en Tecnópolis, por ejemplo, donde se habla de 8.000 y pico de desaparecidos, y de lo que al presidente Mauricio Macri, según lo que contestó en el día de ayer, en una entrevista que le hizo una periodista mexicana, poco parece importarle, porque habló de los números de los desaparecidos como algo poco importante, además de decir que en los 70 hubo una guerra sucia, ¿no? O sea, que se refirió con guerra sucia. Le salió a contestar muy bien Pérez Esquivel cuando le dijo, ¿y los bebés eran guerreros también? ¿Los bebés que apropiados durante la dictadura eran guerreros? ¿De qué bando eran guerreros? Salió bien a responderle Esquivel. Bien. En Estados Unidos entonces asistimos a esta desclasificación de documentos, que es importante para poder avanzar mucho más a nivel regional con respecto a lo que fue el plan de exterminio sistemático de la última dictadura militar. En Estados Unidos Donald Trump afirmó que Obama y Clinton son cofundadores del Estado Islámico, así que les endilgó, entre otras cosas, por ejemplo, para lo que los estadounidenses es uno de los atentados profesados, o más que profesados, pensados, craneados por Medio Oriente, que fue de la Torre Gemelas. Muchos sospechamos que eso fue un autoatentado, pero está diciendo Donald Trump que en cierta medida son responsables de esto. Por otro lado, tenemos una buena noticia, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado del fotógrafo Felipe Durán, que en Chile había sido procesado, sin embargo fue declarado inocente. Justo al otro día, ¿no? Exactamente, rápidamente se certificó lo que nosotros planteábamos acá y planteaban un montón de medios internacionales, que era algo totalmente irrisorio, era terrible lo que le querían enelgar, no se podía sostener por ningún lado, ¿sí? Así que Durán fue finalmente dejado en libertad, estuvo 10 meses en prisión preventiva, ¿sí? Pero finalmente pudo salir a la calle. Y luego estamos en Brasil, donde se están desarrollando los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Bueno, hay un despliegue militar terrible, ¿sí? Hay una foto, salió una foto hace muy poco de un fotógrafo brasilero que vive en una de las favelas de Río, si no me equivoco, en La Rocinha. Excelente, donde sacaba la foto desde la favela hacia el Maracaná, que fue donde terminó la inauguración con los fuegos artificiales, y como unos nenitos descalzos y miraban desde una terraza toda la fiesta tan cercana pero tan lejana, ¿no? Que está viviendo Río Janeiro por intermedio de los Juegos Olímpicos. La fiesta inaugural netamente anti-Temer. Sí. Totalmente, sí. Fue muy silbado. Eso iba a decir. Eso lo ocultaron, pero hasta hay una no foto... solo la fiesta inaugural, porque también subieron un video, discúlpame, te sí. interrumpa. Durante un partido de tenis. Tenis era, o hockey. No sé, era un estadio bastante grande al aire libre, en donde las fuerzas de inseguridad, en este caso, ¿no?, al servicio de esta dictadura institucional que se impuso en Brasil, se llevaron detenido por la fuerza, obviamente, a un simpatizante que era brasileño y que tenía un cartel que decía fuera Temer, se lo terminaron llevando un atleta, reprimiéndolo de forma compulsiva, ¿no? De la Comisión Argentina salió en vivo con su mano y la frase, tenía en la mano la frase escrita fuera Temer, la puso en primer plano la cámara cuando la filmaron. Creo que me parecía que era una chica del equipo de hockey. Pero bueno, y también hay dando vuelta una foto de unos compañeros brasileros que fueron a alentar, no sé si, creo que era un partido de tenis. Puede ser. En el cual las palabras del nombre del jugador, si las intercambiaba, se formaba la frase fuera Temer. Muy bueno. Entonces fueron durante un rato del partido con las camisetas, cuatro de un lado, cuatro del otro, y cuando arrancó el partido hicieron el roque. Hicieron el cambiazo y quedaron. Y quedaron con el fuera Temer. Quedó escrachadito. Está muy bien, es ingenio popular. Exactamente. Bueno, hablando de Temer, hoy salió y trascendió. Rema Forte era una competencia, ahí me acordé. Excelente. Competencia de remo. Rema Forte. Fuera Temer. Muy bien. Excelente. Bueno, Temer está preparando una reforma laboral bastante, bastante nefasta, ¿sí? Donde lo que está tratando de hacer es que una vez que se modifiquen las normas laborales, cualquier tipo de acción por parte de empresas no puedan ser objeto de juicio ni inhabilitadas por jueces laborales, ¿sí? Está tratando de modificar todo lo que tiene que ver con lo laboral y lo que permite la Constitución, que ya permite flexibilizar acuerdos colectivos, jornadas de trabajo, jornadas de 6 horas para el trabajo ininterrumpido, reducción salarial, participación en las ganancias y resultados de las empresas. Todo eso lo quiere tocar en la Constitución este señor, que es denunciado por parte de las bases obreras brasileras, porque lo que denuncian además es una complicidad de los grandes sindicatos. Cualquier semejanza con Argentina no es casualidad. Están llamando a que las centrales obreras activen, llamen a un paro general. Lo que se está pidiendo acá también, ¿no? Ayer escuchaba a Facundo Moyano en un programa en C5N, cuando Nicolás del Caño le increpaba y le decía, ¿cuándo van a llamar un paro? Él diciendo, bueno, pero en realidad los tiempos políticos a veces no son los que piensan ustedes, hay que ir despacio, bueno. No sé, que... los tiempos de los burócratas. Sí, exactamente. Político. Los tiempos de la burocracia. Bueno, así que Brasil, no es casualidad que estas manifestaciones se logren colar en un evento tan masivo y tan transmitido como los Juegos Olímpicos. Y para cerrar, vamos a tener algo muy interesante que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Y que se relaciona con Palestina e Israel. Hemos tomado un compromiso. En la sección internacionales desde afuera, que es que vamos a tratar siempre que se pueda, de hablar de algo que suceda en lo que tiene que ver con el genocidio que está perpetrando desde hace años y años el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Bueno, en una nueva avanzada, en esta vez simbólica, si uno prueba y se mete en Google Maps, en Medio Oriente, se va a encontrar con que si bien aparecen delimitadas tanto la Franja de Gaza como Cisjordania, que son los dos territorios que el Estado de Israel no pudo coparle a Palestina, no está nombrada. Palestina no aparece como país en el Google Map desde la semana pasada, ¿sí? Aparece todo como si fuera territorio del Estado de Israel. En una nueva avanzada, lógicamente Google es de capitales norteamericanos, estadounidenses. Estados Unidos mantiene ese país artificial, que es un enclave occidental de Medio Oriente, por una cuestión geopolítica. Y en este punto lo que hizo fue avanzar simbólicamente tratando de borrar del mapa y del mapa de Google, nunca mejor dicho literalmente, el pueblo palestino, a Palestina como país, y tratar de invisibilizar la resistencia, la lucha y la guerra por la ocupación que está realizando el Estado de Israel allí en Medio Oriente. Así que bueno, generó mucho repudio, ¿sí? Mucho repudio por parte de la comunidad internacional. Esto que está, esta nueva avanzada del Estado de Israel, porque no es ni más ni menos que eso, contra el pueblo palestino. Bueno, hasta acá hemos llegado con noticias internacionales. Esperemos ver en estos días que faltan en los Juegos Olímpicos más manifestaciones en contra de Temer. El gobierno de Temer fue repudiado se habló de golpe de Estado por parte de Bernie Sanders, que era el candidato demócrata, mucho más corrido a la izquierda que un candidato demócrata que competía contra Hillary Clinton, que hizo una muy buena elección interna, más allá de que no llegó, que defiende a Fidel Castro, habla de los derechos de los cubanos. Bueno, en este caso habló que, si bien no estaba del todo informado con respecto a lo que sucedía en Brasil, por lo que le habían comentado y por lo que había leído, se trataba de un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Esta semana, diputados del Partido de los Trabajadores y de otras agrupaciones políticas cercanas al Partido de los Trabajadores en Brasil presentaron una denuncia internacional contra Temer, diciendo que lo que sucedió en el impeachment contra Dilma fue un golpe de Estado, y algunos dirigentes políticos argentinos adhirieron a ese pedido y esa carta. Eso fue en el día de ayer, si no me equivoco. Exactamente. O sea que, exactamente. Bueno, ya se está haciendo un pedido más internacionalista con respecto al golpe de Estado y a, bueno, la figura de Temer, ¿no? Sí, es lo que se necesita, ¿sí? Y la última, que tiene que ver también con Temer y con las Olimpiadas, es que el COI, el Comité Olímpico Internacional, y el Comité Organizador de los Juegos de Río 2016, que es brasilero en este caso, van a apelar una medida que permite la manifestación política en cada arena de juego, ¿sí? Hay una... se ha determinado que no se puede prohibir, que es un atentado contra la libertad de expresión, pero van a apelar. ¿En nombre de qué? No sé qué van a apelar, porque sería gravísimo que se permita sacar a alguien que está manifestándose, que pagó su entrada y está manifestándose. Digo, pagó su entrada para hablar en los términos en los cuales hablan estos tipos, ¿no? Porque seguro que lo primero que van a decir es, esa persona no tiene una entrada. No, supongamos que alguien pagó la entrada y quiere llevar su cartel diciendo fuera Temer. Está en todo su derecho, nadie se lo puede prohibir. Bueno, veremos si esto prospera o no, porque dicen que las inscripciones fuera Temer están cada vez proliferando cada vez más. Rema fuerte, ¿no? La va a tener que remar fuerte. La va a tener Temer. Que remar fuerte, Temer, sí, exactamente. Exactamente. Al igual que Macriño. biltzen dugu omentzeko eguzkia, beste zugarri berriz erreditu zerriak. Neuroz, alakiako doan, gernikak urduan, ez zer horren azkar. Neuroz, neurozen zutean, zarrazkia biltuan, ez zer horren azkar. Kiskatzen du lama ez da itzalea, ferekatzen zaituztek da odainak agerean. Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak, bestialen akiak, bestuko duzu argiak. Dupatxek urduera bizitzeko ikasia, anai dantzatzeko txikandaria txikia. Hauduzuko maien denontzako tokia, larun bateko amak landatu dute azea. Giro rojoan neurozea, jirazatiek urtizan. Kurt, Tirozekan, Neurozoha. Amde ben, Beji Neuroz, Beji Kurdistan, Beji Partia Karkara Kurdistan, Rojbaş Gerilla. Zuaerapiltzen dugu omentzeko eguzkia, berekatzen zaitutek talama ez da itzalia, autuko manien denontzako tokia. Neuroz, alatxia doan, gernikak urduan, ez zer horren azkar. Neuroz, neurozen zutera, zarrazkia duan. Let us speak when we speak. We seem to make you weak. We sing a song, it makes us strong. You drive Turkey or bless a man be. Your intimidation is plain to see. This is a people that you cannot see. This uncharted, there is no trace. All that is seen is a vibe and a culture and a face. Kurdistan, this country, freedom. Now there is war, soon there will be peace. The big bad Spain, chomping on the suppressed old man. The pain of worldwide, soon there will be a change in the tide. Soon the tide will be the peasant, and the peasant will be large and in charge of the present. Zona Libre, del oeste al mundo. Bien, seguimos en la última media hora de programa. La semana pasada, Mati, Dani, Nati, estuvimos hablando con la hermana de Lucas Muñoz, si no me equivoco. Sí, sí. Acá lo tengo, sí, Lucas Muñoz, que era un policía que había desaparecido en Bariloche. Y bueno, la hermana nos comentaba que cuando le preguntábamos cuál era la hipótesis que ellos manejaban, que probablemente el hermano había visto algo que no tenía que ver, ¿no? Y qué bueno, que estaban en la búsqueda, que procedieron en la búsqueda. Bueno, lamentablemente nos encontramos ayer. Sí, Paola, ahí va. Paola, la hermana, Paola, la hermana de Lucas. Y en el día de ayer nos desayunamos con la noticia de la aparición de Lucas Muñoz. Apareció allí en Bariloche. Y para hablar de eso estamos en comunicación. No sé si nos escucha ahí. Hola, Nera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho, bárbaro. ¿Cómo va? Y acá estamos bastante choqueados con todo lo que está sucediendo en la provincia a raíz no solo de la aparición sin vida de Lucas Muñoz, sino de otro desaparecido que también, bueno, ustedes estuvieron hablando la semana pasada con la familia de él, que es José Codina, en Balcheta. Y bueno, se me imaginarán que la causa hoy por hoy está con secreto de sumario, de que las pocas informaciones que vamos teniendo las vamos teniendo a través de la familia, que justamente el día antes de que apareciera el cuerpo, el abogado que tenía y puso otros representantes legales, porque el abogado que tenían se lo había proporcionado a la propia policía. Así que no nos parece un dato menor ese, de que haya aparecido justamente cuando cambiaron los abogados y cambió la estrategia de la familia judicial y política. Y tampoco nos parece de que sea una casualidad de que hayan aparecido con un día de diferencia el cuerpo de Codina y el cuerpo de Lucas Muñoz en lugares donde ya se habían hecho allanamientos, ya se habían hecho requisas y no se había encontrado nada. La verdad que, bueno, respecto a lo de Lucas Muñoz, ustedes hablaron con la familia no tiene dudas de la participación de la policía de Río Negro en lo que fue su desaparición y ahora su homicidio. Particularmente, al principio lo ligaban con el narcotráfico, pero ahora la familia ya está hablando de una hipótesis más directa de un crimen que hubo en Bariloche hace un tiempo, de una joven que se llamaba Micaela Bravo, que generó algunas movilizaciones en el marco de Ni Una Menos y algunas denuncias hacia el poder y hacia la policía en Bariloche, y que, según los datos que ha recopilado la familia, era lo que estaba investigando Lucas, en lo que se estaba metiendo, y que habría el hijo de un comisario comprometido con el crimen de Micaela Bravo. Y el dato mafioso es que el cuerpo de Lucas Muñoz aparece en el mismo lugar que aparece el de Micaela Bravo. Y justamente en ese lugar se hicieron requisas en el mismo día que apareció y no habían encontrado nada. Así que nosotros desde acá lo que estamos tratando de hacer es mandarle la fuerza a la familia, acompañarla en este momento de duelo, también darle un pequeño respiro que tienen que tener para poder procesar esto. Pero bueno, creemos que se viene una lucha fuertísima para esclarecer este caso y para conseguir justicia y acompañar a esa familia en la búsqueda de justicia. Lo que evaluamos con los compañeros, con los compañeros que acompañan la causa de Daniel Solano en Chelechuel, y otros compañeros que estamos trabajando en toda la provincia de esto, es que nos parece que la aparición de los cuerpos tiene que ver con la reacción inmediata y la denuncia inmediata que hubo tanto a la policía, al poder judicial y al poder político desde el preciso momento en que desapareció Lucas, y bueno, y la solidaridad que ya existe de otras familias que se van comunicando con estas familias desesperadas y le transmiten la experiencia de hacia dónde tienen que apuntar para conseguir respuestas, porque esto no es una película, la gente no desaparece mágicamente. Bien lo sabemos que la gente desaparece porque hay una estructura mafiosa que hace borrar todo tipo de rastro y hace callar a todos los testigos. Así que muy muy choqueados con la noticia, tristes, pero pensando en que hay que seguir avanzando y fortaleciendo la lucha acá en Río Negro, porque bueno, es una institución entera la que está podrida y que maneja, se maneja con todos los negocios mafiosos del poder. Nadia, ¿te parece escuchar el audio que... una partecita, no todo, porque es extenso. Una partecita de la entrevista con la hermana de Lucas. Dale, dale, dale. Bueno, escuchamos la semana pasada, la hermana de Lucas, Paola, nos contestaba lo siguiente. ¿Ustedes tienen alguna, manejan alguna hipótesis con respecto a la desaparición de Lucas? Si la manejan, ¿se puede contar algo? Nosotros, yo la idea que tuve desde que llegamos a Bariloche fue que la policía estaba involucrada en esto porque vimos la paciencia con que se tomaron el caso, las trabas que ponían, la poca información o nada, o información errónea, veíamos como que no se movían, muy lentos en todo. Y por ahí empezás a escuchar, si bien es cierto que cuando pasan esas cosas te empiezan a llegar muchas versiones de distintos lados que por ahí no sé si es bueno o malo, pero uno empieza a escucharlas y uno va atando por ahí cabos y te das cuenta que sí, que puede ser así. Bueno, la idea nuestra es que Lucas se enteró de algo o vio algo que no debería haberlo visto, porque no le convenía a los jefes, y que por eso hoy él no está acá con nosotros. También sabemos que él realizó algunos allanamientos donde lo mandaron los propios jefes sabiendo a lo que se exponía, y él fue a cara descubierta, donde allanó drogas en un lugar de acá donde se conoce quién es el narcotraficante más grande de Bariloche, y bueno, él fue con un par de compañeros y fue el único con cara descubierta, y bueno, también puede ser que venga por ahí, que se haya querido vengar y lo secuestraron. Bueno, Nadia, tiene que ver un poco con lo que vos comentabas, ¿no? La sospecha siempre, y nosotros decimos sospecha porque guardamos la forma, porque la verdad no tenemos dudas que tanto en uno como en otro caso la policía está implicada. Totalmente. Creemos también que la familia, a partir de haber sacado los abogados policiales, tuvo acceso a otras informaciones. Hoy ellos estaban denunciando como un hecho gravísimo de que le habían informado el fiscal un dato certero, que era para ellos comprobable, por lo menos, de dónde podía estar el cuerpo de Lucas un tiempito antes de que apareciera, que aparentemente no han dicho ellos cuál es el lugar, pero aparentemente dicen que sería un shock para la sociedad descubrir que el cuerpo estuvo ahí antes de ser colocado, como ellos dicen, plantado donde lo encontraron anoche. Y sí, ahora hace poquitos minutos Gendarmería Nacional acaba de allanar un destacamento de la policía, y lo que sabemos por la información del diario es que encontraron mucho material para analizar y comprobar recientemente si el cuerpo de Lucas estuvo previamente a ser plantado donde lo encontraron ahí. Así que de a poco sabemos que con la lucha de la familia, fundamentalmente, que se plantó en Bariloche y que plantó los dardos a quienes lo tenía que plantear, que exigió por todas partes que se aparte la policía de Río Negro de la causa, y bueno, esas acciones claras desde un principio me parece que generan estos resultados, lamentablemente, encontrarlo muerto, pero poder encontrar a un desaparecido en democracia, que ustedes saben lo difícil que es y cuántas familias se quedan en el camino, cuántas familias tardan años en entender que hay responsabilidades atrás de las desapariciones forzadas. Nadia Mati te habla y te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, nada, queríamos, justo yo te estaba por preguntar de este dato, lo había leído cuando arrancamos el programa de Gendarmería, haciendo el allanamiento en este destacamento, pero bueno, ya lo has explayado muy bien, y queríamos preguntarle también, ¿qué saben por ahí en relación a la aparición también de José Codina ahí en Balcheta, que creo, si no entendí mal, también aparece en un lugar que ya había sido rastrillado? Claro, los datos que hay son pocos. También, no sé, ustedes hablaron con la familia, habrán entendido que la familia todavía, de eso de lo que hablábamos, a la familia les cuesta muchísimo, sí, entender las responsabilidades dentro de las desapariciones, porque por supuesto que piensan de que a su hijo le puede haber pasado, o a su hermano le puede haber pasado cualquier cosa antes de que se lo llevó la policía y va a tener el desenlace que ya sabemos que tienen la gente que desaparece la policía. Pero bueno, nos parece que sí, que es un mensaje claro, hay datos que son concretos, chicos. Codina desaparece el 13 de julio y aparece el 9 de agosto. Luca Muñoz desaparece el 14 de julio y aparece el 10 de agosto. Lo plantan el 10 de agosto. Hay una señal clara y creo que también el caso de José Codina, que por ahí no hubiese sido tan público, gracias a que hay un montón de familias movilizadas y un montón de compañeros denunciando este tipo de casos, se dio a conocer, y creemos que el resultado de la aparición del cuerpo de Codina también tiene que ver con esto, con que hay una interna feroz en este momento, una disputa feroz adentro de la policía para ver quién es el que sale bien parado de esto, y nosotros no queremos que salga ninguno bien parado. Así que estaremos trabajando para que todos tengan que pagar las responsabilidades que tienen en estas desapariciones forzadas, que después, gracias a la lucha, se convierten en homicidios y en la aparición de los cuerpos, concretamente. Nadia, Dani, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Dani. ¿Todo bien? Te quería preguntar sobre... Hoy fueron los alegatos por el juicio Escuelita 4, que juzga genocidas de Neuquén y Río Negro, si nos podías decir algunas cuestiones que surgieron de ahí. Sí, lo fundamental, hoy fueron los alegatos por parte de la querella del CEPROC, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sí. Y fundamentalmente los alegatos hicieron hincapié en la figura por la cual se pretende que sean juzgados los responsables de los crímenes de lesa humanidad que están siendo que se están llevando a cabo, y particularmente la querella del CEPROD pide la imputación por el delito de genocidio, y bueno, una postura que apoyamos completamente nosotros, y que justamente también hoy tuvimos la compañía de Nilda Loy, la compañera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que vino también a apoyar esta postura de que se empiece a reconocer, el Estado argentino tiene la obligación de reconocer que lo que se cometió en nuestro país fue un genocidio, tiene que dejar de juzgar estos casos como si fuera en base a la teoría de los dos demonios, como si fueran dos partes que estuvieron en pugna, y entender que esto fue un plan criminal para reconfigurar toda la sociedad entera. Tal cual. Y todos somos partes, todos fuimos parte, todos tenemos alguna conclusión que sacar y algo que reclamar acerca de lo que pasó hace 40 años en nuestro país. Así que fueron, la verdad que movilizadores los alegatos. La acusación que se hizo, se pidió prisión perpetua por los 22 genocidas que arrancaron este juicio, de los cuales dos fueron dejados impunes a poquito tiempo de terminar el juicio por las razones humanitarias que invocan estos genocidas y los mamarrachos de los jueces que hacen de cómplices y de encubridores de ellos. Así que creemos que allá, como tuvieron en Buenos Aires también una jornada muy movilizada con lo de la prisión domiciliaria de Checolás, es un momento para empezar para volver a fortalecer la lucha que se está dando en los tribunales, que vienen dando compañeros hace muchísimo tiempo, como Justicia Ya o el Encuentro Memoria Verdad Justicia, desde una posición independiente, y bueno, desde esa posición estamos haciendo las transmisiones especiales para Radio Zona Libre y para la red de medios. Y esperamos seguir haciéndolo en los próximos juicios que vengan, y además pretendemos estar movilizándonos para que los próximos juicios vengan y para que los próximos genocidas que tengamos que sentar sean condenados como corresponde y no sean beneficiados con ningún tipo de prisión domiciliaria, porque estamos hablando de los crímenes más aberrantes y terribles que ha atravesado nuestra sociedad, y no pueden haber ningún tipo de atenuante ante este tipo de crímenes para dar realmente un mensaje claro por parte del Estado acerca de que estas prácticas no van a ser avaladas ni aceptadas nunca más. Sabemos que el contexto hoy es bastante, o sea, es sumamente represivo, sumamente racista, con la llegada de este nuevo gobierno, pero no hemos tenido, en la historia hemos tenido peores condiciones que estas para dar la lucha, y la hemos dado con mucha dignidad, así que bueno, es una responsabilidad también por parte de los más jóvenes empezar a convocar y a generar esta conciencia en los que tenemos que seguir y empezar a levantar una consigna. Los juicios siguen hasta que muera el último genocida, y por eso los jóvenes tenemos que estar, porque nuestros compañeros no tienen vida eterna, porque nuestros compañeros se van muriendo sin poder ver a los genocidas presos, ni siquiera sin poder verlos en el banquillo en sus juicios. Y creo que los que venimos, que nos queda un resto más y que tenemos que dar el mensaje a los más pibes, a los más jóvenes, tenemos que empezar a hacer de que se comprometan con esto y a que sientan que esto es parte de su historia también. Negra, nada, impecable, como siempre. Gracias por la información y gracias por la descripción de la actividad de ayer y nada, de traer en limpio toda esta información y plantearla de esta manera para que siga generando una discusión, un debate y un compromiso con la lucha. Totalmente, gracias. Siempre. Bueno, le mandamos ahí un saludo a los tres, más para vos y para Lifco que para Fermín Martínez, pero bueno, dale un apretón de manos de parte dale, de dale. Un abrazo para todos. Dale, nos vemos, Nadia. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con la compañera Nadia París de la filial Neuquén, Radio Zona Libre. Tal cual. Sí, ya tenemos filiales. Sí, está. De a poquito somos un pulpo mediático. Y viste, y sin un subsidio. Pulpo. un pulpito mediático. Hay que decirle a la Nata que haga el infograma de los medios del pulpo en cualquier momento. Impulpo we trust. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Bueno, seguimos. 8:48. ¿Se te complicó? La que casi muere. Bueno, seguimos para Bingo. Estamos tratando de encontrar aquí el cronograma que va a haber mañana en lo que va a ser una marcha de libertad para Belén. Sí, estamos hablando de Belén. La chica que está presa por un aborto espontáneo, está en Tucumán, ¿sí? ¿Qué tenías por ahí que me...? Bueno, sí, mientras vamos repasando la marcha, es una marcha nacional, ¿sí? A las 5 de la tarde, mañana viernes 12 de agosto, y va a tener varios, muchísimos puntos de encuentro. Está muy bien organizada, ¿sí? En Tucumán, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en Jujuy, en la Plaza Central de San Pedro, en Salta, en la Plazoleta Cuatro Siglos, Plaza Libertad en Santiago del Estero, desde el Mástil, en Posadas, en Misiones, Plaza Montenegro en Rosario, Urquiza y San Martín en Paraná, Entre Ríos, Colón y General Paz en Córdoba Capital, Plaza Central en Río Cuarto, Plaza Centenario en Villa María, ambos en Córdoba, Plaza 25 de Mayo en San Juan, Plaza Pringles en San Luis, Kilómetro Cero, San Martín y Peatonal en Mendoza, Plaza San Martín en San Rafael Mendoza, Plaza 25 de Mayo en La Rioja, Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires, Plaza Jijera en Lomas de Zamora, desde 7:50 hasta la Gobernación en La Plata, Plaza Moreno también en La Plata, San Martín y Mitre, Mar del Plata, Paseo Jesús, Mendia, Plaza Central en Olavarría, Paz y Uriburu en Tandil, Avenida 3 y Paseo 106 en Villa Gesell, Plaza 25 de Mayo en Resistencia, Chaco, Plaza Compuchehue, Escuela 83 en Comodoro Rivadavia, Plaza San Martín en Santa Rosa, en La Pampa, Monumento San Martín en Neuquén, Neuquén Capital, Plaza 25 de Mayo en Catamarca, Plaza San Martín en Viedma, Río Negro, y Plaza Almirante Brown en Río Grande, Tierra del Fuego. Así que una cantidad de marchas realmente impresionantes, todas al mismo tiempo, a las 5 de la tarde. En el ¿sí? lugar donde estés vas a poder participar, acompañar, por todo, exigir la libertad para Vélez. Por todo el país, ¿sí? A lo largo y a lo ancho del país. Tenemos un audio para acompañar este pedido de libertad para Belén. Belén es una joven tucumana que está presa hace 2 años solo por ingresar a un hospital público buscando atención médica. Aunque desconocía estar embarazada, la acusan de abortar y fue condenada recientemente a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, en una causa sin ninguna prueba. Belén fue condenada por ser mujer y ser pobre. Fue víctima de una gran violencia institucional que se repite con muchísimos casos. Se violó su derecho de confidencialidad entre médico y paciente y sufrió violencia obstétrica. Fue condenada moralmente por personal médico, que en lugar de brindarle atención, la derivó a la policía. Belén no tuvo acceso a una justa defensa. La condena a Belén tiene un objetivo disciplinador por parte del gobierno y la justicia. Quieren que tengamos miedo y no demos la lucha por nuestros derechos. El derecho a la salud y a la justicia. El derecho a una independencia económica, al salario y al trabajo digno. El respeto al derecho al aborto no punible. Y el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Libertad para Belén y anulación de la condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad a Belén y anulación de la condena. Bueno, todo muy clarito. Entonces mañana a las 5 de la tarde, para los que nos están escuchando, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, y en Loma de Zamora también, ¿sí? Para los que están cerca ahí de la zona sur de la... de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, también van a tener allí en Loma de Zamora, vamos a volver a repetir la dirección para los que están allí en zona sur, en la Plaza Jijera, ¿sí? Así que en todos lados van a haber importantes marchas. Y para cerrar con lo que tiene que ver con esta suerte de avisos parroquiales, el 12, 13 y 14 de agosto, ¿sí? Ah, bueno, bien, te hice acordar. Sí. El 12, 13 y 14 de agosto vamos a estar junto con Natacha y los compañeros, mañana no, porque mañana salimos a la noche, pero el 13 y el 14 sí, junto con los compañeros María Eugenia Otero y Fernando Tevele y otros compañeros y compañeras más, en el 13º Encuentro de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que se va a llevar a cabo en el Anexo de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, en la calle San Lorenzo, casi esquina Mitre. Va a haber de todo, ¿sí? Y va a ser transmitido vía YouTube. Empieza mañana 12 de agosto a las 4 de la tarde. A las 5 y a las 6 y media tienen 2 paneles ya, así que estén atentos. El sábado 13 de agosto de 8 a 10, no, porque esto no les interesa, porque es la recepción y las inscripciones. Así que el que no está ahí no se tiene que levantar temprano. A las 9 de la mañana ya empiezan los talleres de medios, de video, de acceso a la información. A las 12 una exposición. A las 3 de la tarde empiezan los paneles de la tarde, ¿sí? Que siguen a las 4 y hasta las 7. Y el domingo 14 de agosto, también desde las 9 de la mañana hasta la 1, donde cierran los primeros talleres, y luego de las 3 de la tarde hasta las 7, completito, talleres de todo, ¿sí? Y presten especial atención, vamos a hacer un poquito de autobombo, ¿sí? A las 4 de la tarde al taller de radio abierta y coberturas especiales, cuando nuestro rol se vuelve imprescindible, donde vamos a estar con Natacha seguramente rompiéndola. Así vamos que vamos a hacer pibas. Tender Tropic seguro, o como se diga. Tender Tropic. Tender Tropic. Tender Tropic. Vamos a colgar tragos. Vamos a colgar ropa en el trópico de Capricornio. No, vamos a estar ahí a las 4 de la tarde. Y nos vamos a embellecer para. Va a estar complicado, va a hacer calor en Misiones. Anotá la de Tender Tropic porque la quiero empezar a usar, Dani. Yo te dije que el inglés mío era desastroso. ¿Algo más? Su aviso parroquial. No, bueno, un par de actividades que van a estar dándose en simultáneo el sábado 13, o sea, este sábado, ¿no? Si no me equivoco, sí. A las 13 horas, Festival de Rap. Sí, estoy complicado con esto, Natacha, perdón, Sábado 13 de agosto, ahí va. Desde las 13 horas, Festival de Rap, Mi Cara, Mi Ropa, Mi Barrio No Son Delito. Volumen 6 en el Bajo Flores, Plaza del Español. ¿Sí? Balbastro y Riverindarte, por ahí cerca vos. Cerca de la cancha de Deportivo Español, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Y después, Correpi, ¿sí? Está festejando, ¿no? Dice Correpi vive a festejar, Feria Americana, Juegos, Pintura, Talleres, Espectáculos y Música. Esto va a ser el mismo día, sábado 13 de agosto. Este sábado en Alfonsina Storni, que es el nombre de la plaza, San Juan. Y Solís de 12 a 17 horas. Perfecto. Bien, bueno. Entonces, tenés ahí varias actividades para hacer el sábado y también el domingo. Bueno, nos estamos yendo. Nuestras compañeras, Vanessa, Mónica y Laura, van a estar en Rosario. Sí, claro. Sí. En lo que va a ser... Una visita de nuestras compañeras a la emblemática ciudad de Rosario, donde está el monumento a la bandera, ¿no? No, ya vamos. Le sacan los papelitos a Sí. Se papelaron alguna. Es una actividad antirrepresiva, se cumple un año. Un año de la muerte, fácil. ¿Sí? Sí. De el joven Escobar. Gerardo Pichón Escobar. Un año de la muerte de Gerardo Pichón Estuvo Escobar. Estuvo desaparecido, fue encontrado muerto en la localidad de Rosario. Se está cumpliendo un año. Perfecto, van a estar ahí entonces nuestras compañeras ahí haciendo el aguante allí en la ciudad santafesina. ¿Algo más por ahí? Nada más. Bueno, nos vamos a ir en los últimos 4 minutos escuchando un discurso de alguien que el 13 de agosto, en 2 días, va a estar cumpliendo 90 años, oriundo de Holguín. ¿Sí? Cerca del centro de la isla de Cuba. Fidel Castro, un abrazo grande desde acá para Fidel y para la Cuba revolucionaria. Será hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, compañeros. Hasta la semana que viene. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? ¿Cuál suit? Dice que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. Land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo